Porque mi amor ya no me besas como ayer, y tus caricias son tan frías como el hielo. Quisiera saber en qué fallado estás.